Gracias, Ratata. Gracias a ti, pude ser finalmente un verdadero amigo. Voy a hablarle de ti todos los días, Ratata. ¿Espera, qué? ¿Es en serio? ¿Todos estos años y sigues teniendo solamente un Ratata? Ok, eso es todo. No voy a aceptar este combate si piensas tontear. ¡Bien! Yo pienso que mi Ratata es superior a los demás Ratatas que están... ¡Ah! ¡Ah! ¡Diablos, viejo! ¡Qué mierda!